en tierra, en el cielo o en el mar. Y también en el espacio jamás se irá, amigo de ese reino animal. Dirá el búho, la vaca dirá mu, la gallina dirá coc, coc, coc, nuestro amigo es el mejor. Barbazo. Es para ellos libertad. Ellos tienen un amigo, siempre lo será, en tierra, en el cielo o en el mar. Jamás se irá, amigo de ese reino Barbazón. Ellos tienen un amigo, Barbazón. Barbazón.